Hola, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Torres y esta es una cápsula de los Juegos Paralímpicos que iniciaron el día de ayer. Bueno, como tal, esta cápsula no hablará de la inauguración, que no la pude ver. Entonces la estoy viendo a través de Claro Sports y cuando termine de verla, hablaré de la misma. Sin embargo, el día de hoy voy a platicar de este deporte que se llama, o esta disciplina, que se llama Goalball. O Gold Bowl, como le dicen en inglés. Y en este caso vi a las jugadoras femeninas, tanto de Francia como Canadá, jugar. Y donde las canadienses ganaron, ¿sale? Y ahora, los Juegos Paralímpicos son de todas estas personas con debilidades o diferencias o discapacidades físicas que son diferentes de aquellas de los atletas que participan en los Juegos Olímpicos. Y considero que por cada disciplina que yo vaya viendo, pues iré platicando respecto al deporte, porque obviamente los deportes no necesariamente son los mismos que en los Juegos Olímpicos, debido a las debilidades o discapacidades propias de los atletas. Entonces platicaré de eso y de lo que observé y de lo que vi. Y bueno, en este caso el goalball es una disciplina para las personas con discapacidades o debilidades visuales. Entonces, nada más imaginémonos. O sea, nosotros, pues, todas las personas que no tenemos este tipo de discapacidades o debilidades visuales, pues podemos ver bien. A lo mejor nos apoyamos de lentes o a lo mejor no. ¿Sí? Si estamos jugando, no sé. Fútbol, soccer, una cascarita, o estamos jugando voleibol, pues sí podemos ver dónde va el balón. Podemos hacer uso del mismo y jugar acorde a las reglas. En este caso, el goalball no es así. Y lo que observé es lo siguiente: es en la misma cancha de voleibol, ¿sí? No hay red. Lo que hay en ambos extremos es una portería que cubre el ancho de la cancha de voleibol. Sin embargo, es una portería que ha de medir como unos 50, yo creo que de alto, y participan tres jugadores. Cada jugador lo que tiene es jugadores con debilidad visual y cada jugador tiene un pad o dos pads de algodón en sus ojos y cubren a esos pads unas gafas o una máscara, vamos a hacer unas gafas, y entonces con eso lo que hace es que nivela el nivel visual de todos, porque puede haber que haya un atleta que tenga una menor debilidad visual que otra, y en este caso a todas las ponen igual, o a todos también. Ya que está así, son tres jugadores. Y yo lo que vi era que la cancha estaba dividida, digamos, en uno, dos, tres, cuatro, y cuatro secciones, ¿no? Y juegan con un balón. Y ese balón era, obviamente, no, yo lo vi que era de color azul, y era yo creo que del tamaño de un balón de básquet, probablemente algo más grande. Y lo que vi, y lo que decían los comentaristas y lo que averigüé, porque le pregunté a ChatGPT de esto, es que ese balón tiene, ¿cómo le dijo? A ver, deme un momentito, por favor, nada más para no errarle. Ay, disculpen. Pelota. No, no, no. Ah, tiene cascabeles en su interior, ¿sale? Y debido a que tiene cascabeles en su interior, lo pueden escuchar. Entonces, lo que vi era que no eran como tal sets, sino jugaban dos tiempos de 12 minutos cada uno. En este caso, las canadienses iban ganando 6-0. Entonces, por ende, ganaron el partido, que fue de dos tiempos de 12 minutos. Por lo que vi, era una disciplina en la que es por tiempo, no es por sets. Si hay un empate, entonces juegan al, como le decimos en el fútbol, gol gana, ¿no? Aquel que meta el primer gol gana. Entonces lo que tienen que hacer es que toman ese balón y lo ruedan hacia el otro lado de la cancha. Y las otras jugadoras, con base en el sonido que van escuchando del balón, tienen que moverse para poder interceptarlo. Ahora no están paradas, estaban como acostadas. Entonces, perdón, se podían mover para poder cachar ese balón, ¿sí? O interceptar ese balón. Y entonces el momento que lo agarraban, se lo daban a alguien. Pero lo que yo observaba es que se paraban, identificaban dónde estaba el jugador, porque con sonido les venía diciendo a esta jugadora. Agarraban el balón y había dos opciones. Yo lo que vi es las canadienses agarraban, bueno, no importa la nacionalidad aquí, agarraban y tomaban la portería e iban caminando hacia el extremo, por decirlo, izquierdo, de su lado. Y entonces agarraban y como que se daban impulso y lanzaban el balón. Ahora el balón forzosamente tenía que ir al ras del suelo. Eso no significa que fuera enteramente, podía rebotar, como vi una canadiense que lo hizo, pero eso evitaba que lo lanzaras por el aire y cayera y obviamente fuera gol. Entonces estuvo pues bastante bien, diferente, y por lo que vi es una disciplina que desde 1946 existe y fue creada para veteranos de guerra, ¿no? Entonces, la verdad estuvo bien. Por ejemplo, hubo una canadiense que lo que hacía es que rebotara el balón. Y ahora, solamente para cerrar esta cápsula, hablaré de qué pasaría en la parte si nosotros de la nada tuviéramos una debilidad visual como tienen estas jugadoras. O sea, por ejemplo, yo hago ejercicio y dentro del ejercicio que mi fisioterapeuta me recomendó, está una serie de ejercicios para que yo me pueda parar en un solo pie, ¿sí? Y que pueda mantener el mayor tiempo posible, tanto la izquierda como la derecha, porque tengo una debilidad en este caso del lado derecho, o sea, con mi pie derecho. Entonces, por eso hago esos ejercicios. Y una de las cosas importantes que me dijo mi fisioterapeuta es: cuando tú tienes un punto visual y estás parado en un pie, es mucho más fácil porque estás posicionando la vista y con eso tienes un equilibrio. Pero ¿qué pasa si decides cerrar los ojos? Entonces yo los invito a que cierren los ojos con un ejercicio así para que vean la dificultad. Y ahora estamos hablando de atletas que lo que tienen es que son débiles visuales, no tienen estos parámetros que nos ayudan a nosotros, los que no contamos con este tipo de debilidades visuales. Y bueno, cerraré con una frase. Yo admiro a los jugadores olímpicos, sin embargo, admiro mucho más a los paralímpicos, que a través de ciertas debilidades, discapacidades físicas, han logrado ser atletas de alto rendimiento en lo que hacen. Muy buenos días a todos. Gracias.